En marzo de 1976 estaba en Bélgica. Medio de casualidad y vi el golpe por televisión y supe que no era muy conveniente volver. Los primeros trabajos que conseguí, como limpiar oficinas o iglesias, fueron de noche. Se hacían a esa hora por dos motivos. Uno, porque de día había gente y porque éramos clandestinos y nos pagaban en negro. Nadie nos iba a dar un trabajo como la gente, siendo como éramos clandestinos y con otra lengua. Todos los amigos con los que estaba también trabajaban de noche. Todo era muy años 70. Hacíamos vida comunitaria y compartíamos absolutamente todo. Poco a poco fui aprendiendo el francés. Una noche, laburando en un hospital, conocí a una enfermera encantadora, de la que me enamoré y con la que terminé casándome. Me impresionaba mucho verla leer a Sartre en francés. Yo trabajaba dos o tres días a la semana, que era lo que se podía conseguir en ese mercado negro de la clandestinidad. Vivíamos con un bajísimo nivel económico, pero sin dramatizar. No se comía manteca ni carne. Tomar una Coca-Cola era un lujo, y el café lo probábamos cuando alguno lo afanaba del supermercado. Fue en esa época cuando conocí a Osvaldo Bayer y me dio una lección de vida. Él también estaba en la vía, pero al volver a Alemania después de conocernos, recibo una carta suya con un giro por una suma curiosa, como si fueran $527.80, y una notita en la que me decía: querido Osvaldo, acabo de cobrar un trabajo y te mando la mitad. No agregaba: devolvémelo cuando puedas. Simplemente me daba la mitad exacta de lo que había recibido. ¶¶